Primero quería pedirle disculpas que no estuve en el lunes, porque tenía un hija en el instituto. Esta medida, esta resultó muy bien en la red de que no perdieran todo el día, pero bueno. Así que formalmente arrancamos hoy en esta materia, ¿no? Sí. Nosotros tuvieron el día que nos presentamos ya en el en materia de la área de la comunicación, que somos especialistas, de hecho política. Creo que también estamos en la Universidad de Caín, en la número uno, ¿no? Sí. Y bueno, vamos a tratar de que en estos dos horas que tenemos el lunes, les sirvan a ustedes, les sirvan a mí, le cambiamos ideas, discutamos un poco y avanzamos. Secretarios, receptores, Y la pregunta es la iniciativa. Ahora, la policía siempre la iniciativa. Nosotros también nos traemos las fotocopias con el tema. Usted por decir entrar acá, se tiene que avanzar más fácil de encontrar. Sería un problema que ellos no tienen un control de quién entrar para saber qué materia tiene a cuál. Pero no sabe que la ciudad es como la administración. Y ahora vamos a ver un por ejemplo, la tarea de los docentes, si la parte administrativa es la parte no administrativa, ¿cuál es la parte no administrativa? Sí, la enseñanza. La parte de la evaluación. La evaluación, porque tres años, como sin papel, otro papel. La burocracia es lo mismo. Es más importante las reglas que es culpable de un activo. Se cierra el camino, la burocracia se cierra el camino. ¿Evitar que el sanitario, la fuerza, la mental, la matar un sexo, la violación, la violación? Todas esas cosas tienen que estar. Pero vamos a ver, digamos, a hacer pensar, ¿qué importa? El seguido de la burocracia se convierte en burocracia. Entonces, volviendo a nuestro tema, ustedes son técnicos y van a seguir formándose como técnicos mejores que lo que traían, supuestamente, van a aprender más cosas. Pero aparte, ustedes van a ser ciudadanos, ¿no? Como tal, están viendo, ¿no? Que tienen que usar esta técnica dentro de un proyecto muy importante. No importa ser bueno en electrodinámica si no tengo idea de dónde prepararlo, de para qué quiero usar la electrodinámica. No soy un burócrata de la electrodinámica, soy un tecnólogo. El tecnólogo sabe perfectamente la parte técnica, pero tiene la menor idea de lo demás. Entonces, ¿quién decide lo demás? Ojo, no es. El tecnólogo no sirve más que para la electrodinámica. No sacaría ahí, como tener antiguos. Es como el burócrata, la boca de los papeles, no importa, mire que ni idea, no importa, la noche sigue hablando, mire, es el burócrata. El burócrata se confundió, se convirtió en un robot. Un tecnólogo es como un robot. Le doy el último ejemplo para no irnos por la trama con este tema, que es como Dios. Como Dios, claro. Pero el tema de los estudios sociales lo vamos a ver. Más claro. Me gusta el tema de la burócrata, más claro. Más claro, sí. Pero... Yo siempre me acuerdo que algunos por ahí se acuerdan de más grande, sobre todo no fuera el ministro de Economía de Caballo, ¿Cuál de las tres? ¿Cuál de las tres? En la UNI, ustedes todas, Caballo es una presidenta que estuvo. Caballo era, aparte de ser, bueno, un tipo que uno puede evitar otra cosa, ¿no? Era un tipo que sabía mucho de economía. De economía general, sabía mucho de su materia, estudió mucho. Pero claro, en la economía neoliberal, vamos a hablar un poco de hoy, lo que importa es que cierren las cosas. Lo que importa es que cierren las cosas. La economía dentro de un Estado, luego tenés el gobierno, tenés el ministro de Salud, el Ministerio de Economía. ¿Cuál ha sido el sentido de cerrar el Ministerio de Economía? ¿Cómo se creó? Intentémoslo, ¿por qué lo alimentar? Para que pase de... Y la administración tiene... Pues, y esta administración tiene como sentido, ¿cuál? ¿Para qué estamos administrando? ¿Para qué? El bienestar del pueblo. Ahí está. Tú me lo has dicho. ¿Qué es bien intentado? Este es el nombre, ¿verdad? No tiene claro que la economía es una disciplina social, pero que tiene sentido en función de los ciudadanos del país. ¿Para qué quiere decir las cuentas si no es para que esté mejor la gente? Lo que quiero es que esté mejor la gente, no que cierre las cuentas. Que cierre las cuentas es un problema administrativo. Pero si vos, estoy a la hora de decirlo, no estoy inventando mi texto. Se lo recibía el presidente de turno, me parece que lo tres, le decía, mire, caballo, usted que sabe la economía, tenemos un problema acá. Tenemos, en Argentina tenemos, producimos 10. 10 más, obviamente. Debemos 30 y gastamos 40. Resuelva. Tenés que hacerlo, ¿no? 10 que vos generás. 30 que debes y 40 que necesitas para funcionar la cosa. ¿Qué se acabaron? Se llevaba todo el mundo técnico, ¿verdad? ¿Y cómo el precio que lo subió? Cantaba los 40 y pagaban más de 30 años seguidos. Estamos claros, ¿verdad? Esto lo ordenamos en cuotas. 5 por año. Y pagamos 30. Pero nos quedan 5. Listo. Eliminamos 35 pesos de salud, educación y vivienda. ¿Y está todo bien? O sea, si se mueven las cosas, la cuota sea, ¿no? Ese problema, sobra gente, la economía está sana. el planteo. ¿Qué es lo que pasa en Europa? La tía fácil es. Un término que la tiene la cabeza muy cerrada, cree que lo que importa es que la escuela cierre bien su materia, su economía. Pues usted también, si usted viene con la idea de que el mundo es la aeronáutica, son tecnócratas. La aeronáutica importa en un país para algo, para formar, digamos, un proyecto de nación, para algún tipo. Si usted no se lo pregunta, ¿sabe invertir en eso? Otro. O de proyecto que está hablando. Administraba no era un proyecto que no tiene institución. A otro le interesaba desarrollar la ciudad. ¿A quién puede ir viendo este dibujo? ¿A quién le puede empezar que recordemos el mundo más duro? ¿Al FMI? ¿Al PDB? ¿Quién venía acá a ver si estaba todo nosotros? ¿En la comunidad? ¿Quién era el tipo? ¿Dice, cabal, usted haga este labor? ¿Va a hacer? ¡Genial! ¿Dice? ¡Aplausos para cabal! Porque ellos sí sabían qué querían. Entonces, el tecnócrata no es un tipo. A ver, es un tipo que es útil para él, entiendo. Pero él no se da cuenta. No es que esté recabado lo que quiere decir ahora. La Fundación Mediterránea indicaba que sí se da cuenta. También, dentro del marco mundial, está la especificación que hay dentro de la distinta rama. Bien. Por una técnica que estaba dentro. Sí, la vamos a tener un momento que vamos a tener. Cuando termina el anicólogo, se va a perder a la derecha izquierda. Yo cuando se va a perder a la derecha, se va a perder a la derecha. ¿Y dónde? Dos por favor. Hola. Es cierto, la especialización, un compartimento, no ayuda a la unidad integral. La unidad integral es la que no tiene el orden, que no es la sala que para. Yo otro lo digo. Bueno, fuerte y libre para decirles que ustedes, esta materia tiene sentido en esto, no es que yo quiero que ustedes sean especialistas en sociopolítica, pero tienen que cuidar de su formación, contenido de partir para qué. Tener idea de lo que vamos a parar, lo que está pasando y qué vamos a hacer con eso, sabemos. Por ejemplo, un docente que va a la clase y encuentra, a ver, vamos a pensar los docentes, no se recibieron, fue un contenido, de instalar, evaluación, ¿no? Y tengo que dar matemática de primero de eso, entonces agarro el libro este que dice contenido básico por diseño curricular, hay que dar polinomio, sí, también está. Entonces voy, ejercicio, cumplo, todos los días, todos los años haciendo eso. ¿Trabajo como maestro? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, y un carro, mi invitado, el otro tercero venía a Martín de Porto, tomaba el libro de la influencia de la economía. Venía con Dios, la economía era una ciencia exacta. Tenía que dar cero. Y otro tipo que llama la economía está en función de un nuevo, de bienestar de naciones, un proyecto de cinco. Vos decís, ¿cuál era la razón? Y si un sitio de la universidad, de tal lado, que decían una cosa, tal otra. Es decir, que ahí tiene que ver con. Si yo no me lo pregunto, ya alguien lo va a decir. Ustedes tienen que. La materia tiene tres unidades, tres estereotipos unidades. La primera trata del neoliberalismo y el neoliberalismo en educación. ¿Eh? Que sería para mi gusto conocer al enemigo. La segunda es sobre educación pública popular, que es la opción que la cátedra de Perenco y el Humano, todo será que hemos tomado nosotros. ¿Cuál sería mi anhelo, digamos, que ustedes se sumen a el proyecto de construcción de la educación pública popular? Desde la democracia. No sé si sean actuales. Vamos a ver qué quiere decir pública popular. Ahora, si usted termina la materia, me dice, la verdad me parece que todo avanzado, porque la educación pública popular, yo con el liberalismo, pero me pongo en los duros. Porque entonces no puedo yo decir, usted tiene que pensar. Pero eso es como mujer. No, por lo menos aquí en el discurso, no sé lo que he tocado, por lo menos sí que está aquí la primera mejor y bueno. ¿Posición no está? Claro, me voy a Puerto Madero. Pero crees que me voy a Puerto Madero por eso te lo he tocado un montón. Es porque le quita la velocidad. Ya está. Oiga, la verdad, lo que siempre está bien, pero no, te quedo con de clima, tal, lo que veo, me parece que sí, tú lo debes aceptar, pero vos debes decir por qué estás conduciendo de la violencia. Conocer una conclusión y la otra para si lo de paro. Si no, soy un ampliamiento decidido. Bueno, y si no le interesa lo que yo voy a hacer, no. Bueno, sí, a ver, ustedes, seguramente, lo que circula en el sentido común es la mirada neoliberal. Va a ver cómo le damos algunas cosas. Pero es así, es así, porque no es un que no sean así. Lo que pasa es que no son así naturalmente. Son así porque son años y años de construir un sentido común y no le importa. Bien, yo ahora tengo ideas así como para armar el pilote. A ver, yo digo, por ejemplo, si entran muchos a la universidad, la calidad baja. Si el ingreso es masivo, la calidad baja. ¿Qué digo usted? Una frase gorila. Es por el control. Pero fíjense, eso no es así, ¿no? A ver, ¿qué? ¿Argumentos? ¿Argumentos? No, porque ¿por qué? ¿No es lo que debería decir los pedidos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? No con este axioma, si no estudia ninguno está lo mejor. Con este axioma, entonces, si no estudia ninguno está lo mejor, ahí está la tierra. Y lo de la tierra dice, entró uno solo, somos muy buenos. Yo creo que... Entraron dos, así, tal vez... Tal mejor. Si fuera más fruta, de todo. Entraron dos, le pedimos dos cosas. Qué bueno, pero eso es que se dio un comunista. Yo creo que fomentaría el compañerismo. Sí, pero ¿qué me dijo? ¿Sos compañero? Siempre operando con que saque el corazón y me saque atrás. ¡No! Pero para trabajar, usted dijo... Usted dijo que había aquí un microscopio. Digo, compartir, usar, lo que sea. Sí, sí, sí. Estoy formando, digo. ¿La felicidad es lo que está preparado para que no se ve? A ver, ¿está preparado el microscopio para que suceda eso que dice? O sea, mucha cantidad de alumnos no se puede estudiar. Ahora, es imposible que con 10 microscopios salgan 100 médicos buenos como si hubiera 100 microscopios. Eso quiero decir. O sea que el problema no sería, la verdad. El problema no pasa por la cantidad de médicos. El problema es que el Estado tiene que proveer la cantidad de instalaciones y la cantidad de nota de centro y la cantidad de microscopios. Es una decisión política. O sea, ¿qué haces? 10 microscopios. O haces 100. La segunda fue el voto muerto para mí. Fue el voto muerto. Pero digo, no importa, sobre todo en el principio, ¿no? Porque todo eso es en educación, nosotros tenemos que hacer todo eso en educación. Digamos, con este tipo de docente que queremos formar, este tipo de alumno que queremos construir, ¿por qué la escuela es un gole? ¿Por qué la escuela es un aguantadero de la presencia? ¿Por qué la escuela es un comedor? Tiene que ver con un proceso. No es que algo salió mal. Es un proceso que estaba destinado a la familia de la gente, digamos así. Que no pidamos nada, no pedimos por nada. Por suerte, es el proceso de la universidad que vamos a estudiar, que sigue vigente. Muchas cosas. Por suerte está haciendo crisis en muchos lados y hay algunos procesos que dirían en marcha para querer cambiar las cosas. Argentina es un país de verdad, en ese sentido, pero esos países estamos... Vamos a ver si ciudadanos estamos tras un proyecto y no quieren que... Esperemos que... Bueno, entonces, le digo la parte burocrática de la materia. Esta es la parte, la primera parte de la pregunta. Bueno, ahora está. Yo defiendo allá con la tecnología de unidad son tres unidades. Por ahora estamos manejando la 1, obviamente. Que habría que ir teniendo la, pero la tienen todos, como sea uno de los grupos, para ir empezando a leer. Porque ya la semana que viene vamos a empezar a ir más rápido con el tema de lectura y eso. En esta materia hay que leer. Yo traté de ser lo menos extenso en los textos que colocaron, pero son los textos que tienen que estar leídos mínimo con los que están leyendo. La experiencia me dice a mí que en esta materia hay como paso 1. Ojo, mire que hay excepción, en general. No entiendo una mierda, está bien. No sé qué pasa acá, no entiendo. Pule. Vamos a perder lo que estoy planeando. Paso 2. Empiezo a cazar alguna en otra. ¿Sí? Empiezo a entender para dónde va la cosa. Paso 3, entiendo bastante. Y paso 4, tengo que demostrar que entendí. En el momento de... ahí se complica. Porque... se supone que para mediados digamos de la cursada, antes de la evaluación, tenemos que empezar a evaluar a ver cómo vamos. La idea de la evaluación no es digamos castigar la autoestima de nadie, es ver cómo vamos. Entonces habrá gente que leyó más que otra, habrá gente que pudo sentarse a mirar más que el otro y ahí tenemos cómo seguir. Pero el contenido de esta primer parte de la unidad 1 y parte de la 2, y ahí vamos a hacer un parate para hacer un trabajo evaluativo de lo que hemos visto. Para que no me lo olvides de entrada, yo hice una película acá, una película que vamos a ver, está el lunes que viene, se llama Memoria de Saqueo, una película de Pino Solana, como alguno la vio. Con Pino estamos distanciados ahora en términos políticos, pero todo bien. Es una película que muestra, digamos, lo que fue la Argentina hace unos 30 años, el neoliberalismo de la Argentina sería, ¿no?, el título de la película. Una película que a mi criterio es obligatoria para cualquier persona que vive acá. Ya sea para acordarme, sí, pero hay que ver esa película. Hay cosas que le van a sorprender cuando la vieron, la van a ver por primera vez, que uno se olvidó que pasaron hace 12 años. Eso es increíble. Porque los, como dijimos por acá, los medios masivos, los diarios, la televisión, suelen tener una mirada muy parcial de lo que pasa, muy recortada y muy intencionada. Entonces, una mirada diferente de eso es interesante ver qué pasa. Bueno, la unidad 1, como tú decías, tiene unos materiales que yo los voy a nombrar. El texto que vamos a ver primero se llama El neoliberalismo, balance y perspectiva, es un texto viejo, fue en 2000, para también, pero esto es un texto que ya queda viejo pensando en lo que pasa hoy con el neoliberalismo. Sin embargo, este autor inglés, que algo me lo olvidé de hablar, lo que hace años, ¿no? Es un texto muy bueno, que lo va a ubicar un poquito en qué momento se empieza a hablar del neoliberalismo, algunas ideas principales del concepto neoliberal. Este es un historiador, pero breve, creo que está bastante bien. Nos va a llevar un par de clases para ir ubicar las cosas, pero no van a tener todos grandes problemas. Texto que hay que arrancarlo, pero después lo va a llevar. Después hay un texto de voy a sortear, voy a tener esa parte. Gentili, Pablo Gentili es un colega nuestro, argentino, crítico de la teoría de la educación popular, digamos, que hace un texto sobre el neoliberalismo en la educación. Todo lo que vimos con Perry Anderson, ahora bajamos a educación. ¿Qué dice el neoliberalismo sobre educación? Después les traje yo unos ejemplos de este Fiel Sepp. Fiel es la fundación de López Murphy, el político López Murphy, el perro, el bulldog, ¿no le dicen? Que en el año 2000, bueno, desde 2009 no está mal, de 2002, no digo, está mal tipiado, hizo un libro con especialistas en educación para promover cambiar la educación argentina hacia un modelo neoliberal. Yo lo que hice ahí fue recortar un poquito, son 10 recomendaciones, aquellos que están acá. Después voy a leerla, un día que estén optimistas, digamos, leerla, que son las cosas que pretendían hacer los neoliberales que llegaban a gobernar, digamos, directamente después de 2002, digamos. Mirá, el 3% de Israel. Y el recorte le estoy muy bien, el ministro, con la Rúa un ratito, porque luego... Sí, a los que se le había recortado los juntados, pero fue que recortar a la universidad, un quilombo, después todo, digamos. Pero ustedes van a ver acá, luego, un pedacito de lo que se proponía con respecto a ustedes. La estabilidad laboral absoluta debe ser eliminada. Porque uno debe laburar con una empresa privada, con la idea que se puede matar en cualquier momento. Según ellos, eso mejora la calidad educativa. Hay toda una serie de cosas que la van a ver acá en un documento que, digamos, no lo digo yo porque lo critico, porque ellos lo tienen así. Otro es el documento del Banco Mundial, que se lo dice ahí, que es una. Son tres citas, un resumen del Banco Mundial, para que se pueda empezar. Un problema. Un donde está la propuesta de este Banco Mundial que había que hacer en educación superior, en el terciario. Y luego tiene un texto de un neoliberal, Boy, que explica los principios filosóficos del neoliberalismo. ¿Qué será un principio filosófico? Principio filosófico del neoliberalismo. La idea original, la idea. Los neoliberales, vamos a decir, hay dos tipos, ¿no? Hay. Tipo que lo usaron a nivel por conveniencia, se les conviene, ganan guita por eso. Y hay tipos que son a nivel por convencimiento. Bueno, y vos crees que el mejor mundo posible es el mundo que plantea los principios filosóficos a nivel. Este es lo serio. Por ejemplo, decir una idea. Para la liberalidad, la competencia de las personas mejora a los seres humanos. ¿Qué opinan? Es un principio filosófico muy abierto. Ojo, por decir, todavía más, pensemos un poco. Si vos te conté un lado, a ver, si vos así como la competencia de la gimnástica, entre los 20 y todavía nadie. Ajá. Lo que está diciendo es que se joda los últimos, los que tienen algún problema, los que no pueden. Si es leal, sí. Si es leal. Leal. A ver, ¿cómo sería una competencia leal? Por ejemplo, en fútbol. Competencia leal. Entonces cuando vos vas a votar por el campeonato lo vas a tener en medio si no se va a hacer batir. Cuando vas a votar debes decir que no es científico porque una soy la... Eso es leal, porque vota. Pero ¿por qué es el turco? ¿Pero por qué es el turco? A los campeonatos. El turco de la banda. Quiero empezar el turco. Esta semana voy a ver. A semana cambia la realidad. En el fútbol hay reglas, tú decís, emparejan las cosas, ¿sí? Conoce los rounces, los saltos son iguales, pero lo que hicimos decía es que hay un peso en recursos de un club que no tiene otro, Entonces la competencia termina en general, digo, si vos miras la estadística en la historia del fútbol, no sé, Tigre no ganó, como vos. Es un sistema general en un punto, pero tiene un montón de condicionamientos que hacen que el juego salga estadísticamente sin parar a favor de Dios. ¿Estamos de acuerdo, Rodrigo? En el mundo empresarial es lo mismo. Es decir, la ley es para todos, sí, pero vos la hablaste con un bolsito de tren y lo largó con 70.000 hectáreas, lo largó con una fábrica en almuerzos, hasta aquí, ¿no? La pregunta es que la competencia como principio de los seres humanos, aplicada su mayor, por decir, sin ninguna interferencia, ha producido una sociedad con la que vivimos, donde hay muy pocos con muchos y las mayorías populares a los menos. No, porque el neoliberalismo lo que hace es llevar la competencia al extremo. O sea, es una especie de sabes de quién fue. Esta idea que dije, estoy simplificando mucho, pero aplíquenla a lo educativo. Entra un docente y dice, bueno, acá dijo, la cosa es que conquistan a ver quién llega. ¿Qué efecto tiene eso? En los chicos, en un tipo de segundo grado, respecto a que era la idea de, bueno, a mí competir a que sean los mejores. Es el chico que va formando. ¿Hola? ¿Cómo va a ser los niños? Es una hipótesis. Pero más allá de discutir en hipótesis y miembros de los mundos, la discusión que tenemos nosotros es esa. Si somos educadores y partimos de que el ser humano es jodido por naturaleza, estamos perdidos. ¿Se entiende? Por más que yo, que haya desconocida, siempre la vamos a tener por más así. Porque los seres humanos somos así. Bueno, esta idea de que somos así es una opinión de algunos que dicen que el hombre es el lobo del hombre. El lobo es el lobo del hombre. Por eso que sea una autoridad que el Estado, digamos, que sea muy, que tenga el poder total para que nadie pueda dar otro, porque si no se va a pelear por él, porque somos todos feos, ¿verdad? No es una forma del mundo. Pero la señora habla de un momento de lógica, que dice que somos todos asesinos del planeta. Ahí está. La cuestión es lógica. Cuando el problema es lógico, no nos va a pelear. Claro, ahí está. Pero te hace responsable a vos. Ahora, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a una sociedad futura, utópica, digamos, que está en el día de mañana, donde pueda haber otros valores que no sean estos? Y bueno, yo creo que sí, lo que pasa es que por ahí no lo vemos nosotros. Yo sí estoy un poco, ya, como dice, resignado que el mundo ese no lo vamos a ver. Pero sí hay, podemos decir, procesos que se dan, porque empieza a haber otros valores que no son los de la competencia, el egoísmo, solamente la quita es lo importante, ambición. La ambición, no joder al otro porque te van a joder a vos. Pero la escuela, aunque parezca el lugar de la, de los valores, la escuela también ha adoptado esos valores competitivos. Si no piensan en el tema de valorar a uno que sacó con un 10 y uno está en inglés, que queda fuera de la mitad, y uno lo va tomando como natural, como si así son las cosas. Podría no ser así. ¿Qué pasa con un chico cuando va y fracasa en el examen de inglés y se vuelve a su casa e intenta de vuelta, o va a uno y rebota, lleva el currículum y uno va sintiéndose que uno es inferior, que es incapaz, que cobra? Cuando el maestro viene y dice que uno es inferior, ya no viene el debate de nada, ya está perdido, no sirve, ¿qué va a hacer? Porque por lo menos está callado, está hablando con el problema, pero no va a permitir que le haga la comida. Una resignación, no puede ser. Una resignación ante eso es, digamos, ser cómplice de que en el mundo no todos tenemos lugar. Exactamente. Bueno, ¿por eso no podemos hacer? ¿Cómo funciona esto en la escuela sin que nos demos cuenta? ¿Cómo discriminamos? ¿Cómo fomentamos un individuo competitivo sin darnos cuenta de eso? Sin darme cuenta. Ahora, yo se diría, bueno, tal vez sería un poco el común en el liberalismo, quizás. Cuando entendimos un poco de esto, vos te agarras mucha vergüenza. ¿Veas? Te agarras mucha vergüenza. Y la opción 1 es resignarse. La opción 2 es, vamos a hacer algo para cambiar esto. Entonces, la unidad 2, una unidad de la educación pública popular, trata de enfocar la posibilidad de otra educación diferente al servicio de otro ser humano diferente, una educación que lucha contra el otro proyecto neoliberal y le trata de ganar y construir. Ahora ustedes dirán, ¿dónde está eso? No, lo estamos conscientes, o sea, no tenemos un modelo para decir es eso, es otra cosa. ¿Quién está en la crítica? ¿Está en el Sarmiento o hasta acá? O sea, todo lo que nosotros hemos tenido para nosotros no sirve, no totalmente, digo, queremos otra cosa. Queremos que la escuela sirva a otra cosa, que ir a la escuela sea algo atractivo, que sea algo donde uno siente que vive y no que es un embole, digamos. Una escuela donde uno sienta que, aparte de aprender las materias, va construyendo una solidaridad con los demás. Y no tiene que ver con bajar el nivel. Una universidad, bueno, joda, nada. Nosotros queremos la educación más exigente de todos. Pero a la vez, esa existencia no significa fluir. Porque si los sectores populares no se educan en forma rigurosa, siempre pierden. Quiero decir, a veces se confunde educación popular con populismo. ¿Hacer populismo qué? A ver, pensemos en el político, mire, es populista, es populista. Y hacer cosas para que la gente crea que vos estás haciendo lo correcto, que para comprar a la gente. Mismo es un proceso de usar lo que la gente quiere ir a hacer, que la pasen bien, pero nada también. O sea, las relaciones de poder sin limitar. La gente contenta si te viene al alto, comenzamos, si, en realidad está igual que antes, pero en dignidad, en fuerza. Entonces nosotros no queremos populismo, queremos algo popular. Popular quiere decir que hace fuerte al poder popular. Última pregunta de esta parte. Hacer fuerte a los sectores populares quiere decir que todos ustedes que son trabajadores, hijos de trabajadores, van a competir en lucha de quien llega, alguien más fuerte. No, porque sea lo mismo que el otro. ¿Qué debería hacer fuerte a los sectores populares? Construir. Es construir poder popular, es construir un cuerpo, a ver, una solidaridad de clase, de mi los trabajadores no ganamos de uno. Nosotros ganamos, digamos, juntos. Como pasó con la escuela de Chubo. La casa está luego acusada o muerto. En una empresa, si va a uno solo, lo arrasaron. La casa es juego de fuerza, tiene que ver con la fuerza que la organización que se logra en conjunto. Por eso la solidaridad tiene que estar. No porque somos buena gente. Tenemos esa solidaridad, no somos para mí. La unión hace la fuerza. ¿Sí? Para ser unidos tenemos que ser organizados, tenemos que ser conscientes, tenemos que ser tolerantes, tenemos que encontrar que uno está podrido, está localizado, dice los seres populares nos peleamos por burles, nos peleamos por profundo, nos peleamos por... Porque bueno, sí, porque así es la vida, digamos, la idea es vamos superando las diferencias para darnos cuenta que es el enemigo principal. El enemigo principal no es el tipo que viene de Bolivia o cada uno acá, el interés no es el enemigo principal. ¿Cuál es el medio principal? Los sectores dominantes, la clase que tiene el poder real. El poder real no tiene que volver a lo mismo para uno. Vos lo querés matar, pero no te vas a matar vos también. Pero no tenemos otro problema. El problema está, así como la gestión está en España, ahora lo hago bueno, porque van a matar todos los países. En España también, lo que le dice el está siempre. Aparte de la inmigración ilegal está desde el poder de incentivar. Claro, pero tenemos nosotros mejor, sí, no sé, pueden ir a ver. Agárrense ustedes. Y los sectores que tienen el poder real, los dueños de las empresas grandes, de las grandes empresas de campo, de los bancos, se matan de río. ¿Entendés? Se matan de río. Pero tenemos que usar inteligencia, empezar a ver dónde están las cosas, construir lo que podemos construir. Esa es un poco la postura de. La idea, la definición de educación pública popular es la educación que está para hacer fuerte al sector popular. La gente ya tiene un mundo, ¿no? Construimos un público, ahora nos pedimos por quién es más chorro que el otro. Está bien, él no quiere que se mate a nadie, todo bien, pero la pregunta es más amplia, ¿no? Porque acá el problema de seguridad no es solo. Es un problema de policial, es un problema que tiene que ver con un modelo de nación, un modelo del país. ¿Puedo dar un ejemplo? Las piqueteras tampoco son tipos que naturalmente surgieron en el 97. La naturaleza fue piquetera, ¿verdad? Hay que entender que es un proceso real que llevó a la gente a un lugar. Después sí, la gente lo usa, lo copia. Pero nosotros somos muy, en general, muy proclives a tomar un discurso de verdad. No somos, digamos, pero nosotros llevamos a la prensa, a los medios, a todo el mundo. Que es general la mitad del mundo de las clases diferentes. A ver, la estructura está bien hecha, pero hay mucha corrupción, entonces. No te pusieron. A ver, en la estructura está bien hecha, pero crearon la policía 2 con la policía 1 no había diría nada, porque eran todos corruptos. Crearon la policía 2 como para crear algo mejor. Sí, sí, aparte. Al final son peores, porque se invadieron todos y no tienen nada. Pero mira, pero se cumple el principio. Es complejo, el sistema, yo no me digo algo complejo. Para mí no es un problema ni político, es un problema, digamos, de corte de sociedad en general. Ahora, en lo inmediato la policía tiene una tarea, sí. Pero, digamos, por más policía que ponga, si sigue habiendo miseria y destrucción, vamos a tener que ser policía ya como un tipo más, así decir que ya cada vez la gente está encerrada más. Pero si como policía, pero no es un sistema que te ponga vos como motivo para tener guita. Porque el sistema capitalista pones como eje de la vida el tema de tener vista. Vos valés que tenés vista. Entonces vos sos un policía, vives en el tu oficial, vos sos un mango, no digo que sería, pero es lógico que el tipo que genere corrupción en el sistema. Lo que pasa es que... La decisión viene por el pensamiento de la persona. Pero la persona tiene la persona pensamiento. Fomentado. La persona de la vista, esa ambición, no viene con el bebé que nació hoy. se va a frenar en un sistema que dice que vos solamente valés que tenés guita. A eso vamos. Mi caballero. Se levanta a echar un poco la brecha cuando empecemos a tocar la época de que el que piensa pierde dentro del sistema de poder. El problema más grave acá es la falta de educación en una generación que me nace en medio. ¿Y la educación? Sí. Bueno, no los niveles culturales, sino los niveles educativos, porque la cultura se mantuvo siempre. ¿Hay un proyecto para que los ciudadanos de América Latina sean lo menos pensantes posible? Sí, sin duda lo hay. Lo que por ahí no corregiría, pero lo vamos a discutir después, vamos a estar de acuerdo, solamente en que el nivel educativo, puede ser muy útil para ser ignorante, ¿sabes? Es muy complicado. Va en contra de lo que uno suele pensar. Yo puedo tener educación universitaria y generar ciudadanos funcionales al modelo de Harvard, tenía una educación doctorado y un tipo que la puede pagar más allá de su universidad. Para formar tecnócratas la educación. Bueno, tiene educación como tecnócrata, no tenemos que pensar. Y tenemos que ser muy educados escolarmente, con muchos títulos. Pero no se trata solo de ir al esfuerzo, se trata de tener capacidad de entender el mundo para poder transformar el mundo. Y eso se aprende, ¿no? El alfabeto, ¿no? Se aprende. No es, alfabetizarse no es solo leer y escribir, para aprender. Alfabetizarse es entender el mundo para cambiarlo. Entonces vos podés aprender a leer y escribir sin alfabetizarte políticamente. Podés ser un analfabeto político y tener una escuela en sí. Y por ahí tenés un tipo, esto es más complicado. Pero puede pasar. Que no fuera de fuera tanto, y tiene una capacidad de análisis superior a muchos tipos que van de fuera. ¿Eh? No quiere decir que mira de fuera es mejor, estoy diciendo, según qué escuela. Que uno sea instruido no quiere decir que uno no sea bruto. Es capaz de pensar la realidad, entender la realidad. Es lo que estás diciendo vos, quiere decir que en algún momento, o sea, usar una docente como correa de transmisión del poder. Todo bien. Ojalá lo hagamos todo el tiempo, porque si somos docentes que no somos capaces de pensar a nosotros, somos un burro. Sí. La pedagogía democrática es la pedagogía que va por el sueldo, va a la casa, disfruta la batalla. Uno puede vivir la vida así, si querés. Se está haciendo como un y algo. Pero la escuela se creó para eso, la escuela. Es complicado para que se creó la escuela, pero sí pasa por eso para ellos. Para poder ser docente hay que ser vigente, como discernir, discutir, pero está bien, eso es muy importante. Yo no quiero que ustedes sean así. Tampoco dice que estamos de acuerdo en todo, pero por lo menos poniendo compañero ahora. Tomemos una posición, dijo. Si yo quiero defender este tipo de educación, tengo que saber de qué se trata. Si no, soy un tamarino más ciudadano funcional. Que todo dice que sí, pues ni sabe lo que está pasando. O que no, tiene que estar con todo. ¿Por qué la gente no va a hablar con nadie? Porque la mujer es un embole cuando es un trabajo democrático. El burócrata trabaja con un funcionario. Y ni importa, el tipo que corta números, estaba perdiendo el interés con todo, es un embole. 30 años, de 30 años cortando números, ya llega un tiempo, no importa nada. Es un robot. Un docente que hace eso le pasa lo mismo. Pero quiere que se planea. Porque es un trabajo rutinario, no tiene magia, no tiene capacidad de asombro, va a convertirse en ser un robot. Esa es la pedagogía que no hay que hacer. No tiene el efecto. Al mismo tiempo, el efecto de poder tiene el efecto de poder. Si vos querés ir a laburar con ganas, tenés que ir a laburar con un sentido. Eso te lo da un posicionamiento, tenés que saber qué querés lograr. Uno viene a luchar, viene a trabajar, porque yo quiero lograr algo. Si no, es ir a cumplir horario. Esa es un poco la idea de esta materia. Que tiene que tener un sentido a su práctica pedagógica. Que pueda darle un sentido. Por supuesto, como yo les digo, como no es natural, yo tomo mi posición y le digo, yo me paro acá. Y le muestro un poco el neuronismo para que no digan que soy muy egoísta, pero le voy a dar más bola al otro. ¿Sí? Porque si no sería injusto, existen dos campañas. Pero como estamos acostumbrados a usar siempre la campana oficial, vamos a usar la otra, que después encontramos cosas que nos parecen importantes y nunca hablar de siempre. ¿Eh? Esa es un poco la idea. Bueno, a ver, nos queda un ratito, ¿no? Vamos a hacer esto, vamos a tener un textito cortito. ¿Leyeron algo ustedes? No, tampoco. Muy bien, vamos a hacerlo. No le da nada. Si no le dieron, me están mintiendo, le da. ¿Dónde se compran las cosas? Hay alguna, hasta la vuelta hay dos. Algunas me salen una y algunas me salen otra. O por eso mucho no me acuerdo de dónde está cuál. A ver si está por dentro del todo. ¿Cuándo se elabora en el mundo el proyecto, el llamado proyecto, la primera idea del proyecto de la vida? Intentaban darle la fuerza mayor a lo que sabía. Thank you. que se caracterizó por tener a la Iglesia Católica como el centro de la vida social, como si la vida de las personas hubiese de... en la Edad Media, la ideología, si yo lo llamaba así, era la ideología de la Iglesia Católica. Teocéntrica, el Dios es el Señor. Y vos decías, como hablábamos hoy, no sé si es bueno o malo, para mí, ni bueno ni malo. Pero uno dirá, el hombre ha podido también con la respuesta. ¿Qué te pide, bebé? Desde muy chiquito, podría haber nacido. Como siervo, ¿verdad? Siervo, no era el gran que conté, siervo era un campesino que servía a un Jesús. Si vos no lo vas a hacer acá, eras criado, veías el mundo como siervo. ¿Y quién te hacía para estar en el mundo? ¿Quién te permitía servir al mundo? La Iglesia, y el pasado de la parroquia, la Iglesia, pero también los padres, el tipo que habían sido criados también antes, era una cadena. Claro, pero eso era porque el rey era el representante de Dios en la tierra. Sí, eso es lo que dice. El rey era la autoridad máxima, pero en realidad Dios era el que ordenaba eso, supuestamente. No, amigo, va. Los nobles, los condes, y una porción chica de comerciantes, y de artesanos, el artesano era como industrial, porque era fabricado con el brillo, los amarillos, pero era también un siervo con cubierta. Esta gente, una que se va haciendo fuerte, desde el cubierto de la reina de no tiene que ver con el momento que vamos a tener otro día, pero vamos a decir que se va derrumbando una sociedad teocéntrica y va ocupando lugar la mirada del hombre, en lugar de la de Dios, pero no cualquier hombre, este hombre que viene del comercio, yo creo que viene, se va enriqueciendo con el movimiento de América, va creando bancos, va contratando gente. Digamos que la estructura solar se va convirtiendo de la forma de la estructura capitalista. Igual después lo vamos a ver más tranquilo, pero para decirlo rápido. La ideología de la Iglesia se va derrumbando a partir de las ideas de la ciencia. Porque bien, no, la ciencia es, como decir, el conocimiento que el hombre hace de la realidad y que le sigue ganando el conocimiento que hace Dios. La Biblia, la Edad Media, decía la verdad, pero dijo, la Biblia estaba en la Biblia. Y la Iglesia era la que tiene el monopolio de la lectura de la Biblia. Yo decía, con el latín, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no ¿entiendes? No porque te castigaban, realmente te castigaban, sino porque eras muy difícil. Y a vos, la iglesia te dice mejor, tú tienes todo lo mismo. Eso es lo que se llama el principio de la clase. Las clases dominantes siempre quieren que el pueblo piense lo que domina de la persona. Nosotros somos trabajadores y nos convencemos del discurso de la clase dominante, va a estar con el ciego jugando y decir, ¿qué creen? Y haciendo las cosas. Ah, no, ni siquiera están asignados, no estaban convencidos. La asignación no viene con el hombre, se va creando para mantener el orden social. Y ese orden social no le favorece a todos los hijos. Bueno, acá, vamos a ir más rápido para llegar a lo que sea hoy a dejar la idea de esto. Cuando se derrumba el régimen feudal, porque la iglesia va diciendo corriente de pensamiento, de diferentes ricos, se nos coinciden en algo. Se salió de una sociedad oscura, se salió de una sociedad atrasada y se entró en una sociedad de progreso. El hombre, la ciencia, el progreso. La visión que se empieza a armar ahí, este número de filósofos, por ejemplo, de la política, ¿no? Rousseau, Locke, Montesquieu, Hobbes, de la filosofía, Bacon, Descartes, Kant, de la economía, Adam Smith, David Ricardo, un tipo más de todos, más o menos entre 1600 como en la fecha y 1800. Ahí se va a empezar la filosofía nueva. Cuando nosotros somos todos esto, podemos hablar de liberalismo. El liberalismo es una ideología acerca de para qué vivimos. El liberalismo no es una ideología solamente económica, es una otra ideología civil. Nos va diciendo que es la realidad. La realidad está afuera. Nosotros no la vemos la realidad, lo que hacemos es interpretarla de la forma de otra. Si ustedes tienen en el mundo reciente, en Europa, como cierto, la van a interpretar de una manera. ¿Entiendes? ¿Por qué? ¿Era real que Dios quería que fuera el cielo o no? ¿Era real? En el mundo. Uh-huh. Nunca hablamos de la realidad, siempre en la realidad y mi mirada está la ideología. Estamos presos en una forma de hacer eso. Si a vos te convencieron de que Argentina es un país de luz, de traste, de bueno, vamos a aceptar porque somos los del mundo. No es verdad, ¿sí? Es verdad, pero a la vez no es la única verdad. Ninguna verdad absoluta, menos en este campo social. Entonces, el liberalismo, como ideología, se empezó a gestar y se plasmó de acá adelante. O sea, el liberalismo empezó a ser la ideología del mundo moderno. Y en ese mundo moderno hay una clase que tiene mucho poder. ¿Cuál es? El mundo moderno de la capitalista. Nosotros los trabajadores. Los empresarios. Muy bien, los capitalistas, los burguesías, la nación capitalista. El liberalismo es un poco el pensamiento burgués, pero que no va a ser aceptado por todos. Es como si tuvimos un Brasil. Esta sociedad capitalista, el liberalismo surge de acá, pero se va convirtiendo en esto. Y digamos más que la escuela es la todavía transmisión primera de la ciudad liberal. La escuela nace en un momento. El sistema educativo lleva a todos los escuelas del mundo la idea de el hombre libre, de libertad. Es el liberalismo. Pero, como te había dicho, el liberalismo político, el liberalismo económico, son parte del liberalismo, pero vamos a vivir una chiste, vamos a decir esto. El liberalismo político desemboca finalmente la idea de democracia. ¿Quién elegía la autoridad en la época de los reyes? El rey, la familia, Dios. La herencia, no había elección. Con la idea de que eso se rompió, de que el individuo decide, se va llevando a través de muchos. La idea de que, ¿quién elige la autoridad? Todo el mundo, ¿quién les parece que eran los primeros que pertenecían a esta, que podían elegir a este nombre? La universidad. Pueblo, pero no la ley. Vos que votás en el mismo de cabeza, ¿ves? No en el obrero. La idea era pueblo ustedes. En un poquito, la prueba de que se sabe que. Y entró y convirtió en pueblo de México. Hoy en día votamos todos, pero al principio votaba el comunista. Pero no había todo un interés al ser interesante. Uno podría decir lo siguiente: la democracia es como un estado donde todas las fuerzas políticas tienen que pelear y arreglar. Si no hay corrupción, gana la que tiene más fuerza en el estado político. Pero lo que pasa es que las teorías críticas, las cuales pertenecemos a la Revolución Popular, decimos que esa democracia es como la cancha del fútbol que está en el pelo. Y es jugar a veces con la boca contra el amparado de San Juan. Es difícil competir en la democracia cuando tal partido, por ejemplo, tiene aparato, guita, jueces. ¿Cómo le pelea? Y es complicado. Pero si bueno, digo, ¿se puede pelear? Sí, formalmente se puede. En la realidad, los trabajadores tienen que hablar sobre eso y ¿cuándo vamos a compartir eso? Ya sabes, aparte, tenemos otro centro de justo mañana. Justo mañana tenemos otro centro de democracia que han ganado y con ayuda de intereses económicos que la vuelta o tener que estar en el tiempo, como decía. Podemos decir que vamos a llegar a anunciar que vamos a hacer otro. Estamos bien. El liberalismo conduce a un sistema que se llama capitalismo. Ahí está, ¿cómo te importa? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no Y esto son como si aspectos de la teoría de la vida. Lo que ocurrió en marzo, el 22 de marzo de 2006, teníamos el dibujo. Fue que, a ver, acá está el mercado político, acá está el mercado económico, acá compiten fuerzas políticas, acá compiten fuerzas económicas. El problema es que esta pirámide, ellos tienen campos, fábricas, y empresas y bancos, y lo que estamos hablando es de una base de trabajo. Y con el desarrollo del capitalismo, ¿qué ha pasado? Que las clases se fueron diferenciando cada vez más. Eso sí, tienen cada vez más y los trabajadores van a la vida. Entonces, vamos a ver. En 1916, el liberalismo, digamos, el golpe de Estado, ¿no? ¿Qué con qué? La democracia. Pero para salvar, o sea, el liberal es democrático en general, ¿no? Hasta que le tocan la economía. Es muy democrático. Ahora, cuando la democracia empieza a aparecer fuerzas que cuestionan el capitalismo, se acabó la democracia. Esto fue la época de la dictadura, porque lo que pasaba en la democracia era que fuerzas sociales de ideologías no capitalistas, estaban bastante fuertes, y corrieron el riesgo, vamos a tomar el caso que no me detesto este año, Chile. En Chile se vota y gana un comunista. Salvador Allende. ¿Eh? Salvador Allende no fue, tomó el poder revolucionario, ganó las elecciones, o sea, armó una fuerza y ganó. ¿Qué pasó con Salvador Allende? ¿Qué pasó? ¿A que no fue? No, ¿qué pasó con el pueblo? Bueno, pues digo, Estados Unidos, la derecha, bueno, los capitalistas, digo, no, viejo, la democracia está bien si no gana un tipo que quiere construir una cosa. Entonces, cuando se entra en Chile, usted fue el primer escenario del liberalismo americano, la primera escena de experimentación de la política de ajuste, ¿no? O sea que, esto es complicado, hay que defender la democracia, estamos con la cosa, pero también hay que radicalizar la democracia. Tenemos una democracia real. La democracia es, por ejemplo, bueno, si siempre perdemos los que logramos, es un juego que hay que sentir. Entonces hay que defenderla y también hay que mejorar. Porque si no, digamos, la democracia funciona a la gente que existiendo. Por eso, como decimos en inglés, los medios masivos, la escuela, muchas veces trabajan para que los ciudadanos, cuando elijan, elijan, eso fue una palabra muy grande. Responsablemente. Ahora, porque alguna vez que no voten nada, que no sea lo que nosotros estamos moderados. Porque también el contrario es que esto porque hacen cosas raras, tratar de la ley, especialmente, se puede hablar, digamos. ¿Por qué? No, la constitución nuestra es una constitución liberal. Artículo 3, ¿cierto? Se garantiza la propiedad privada de la ley constitucional y puede tocar la propiedad al mismo. O como digo, se salga la privada de la constitución, pero vamos a hacer. Cuando dice la constitución, los representantes del pueblo argentino. A favor de evitar, ¿no? A favor de no. Este pueblo argentino en ese momento era, no era argentino. 10 años, los chiles estaban, la tierra todavía no se había quitado. Sí, la roca. Los negros, los pobres, no estaban en esa plaza pidiendo participar de la revolución. Eran los criollos. Y los criollos fueron los sectores medios y altos. Ahora, después sí, la ley sigue para que uno pida cosas, está muy bien. Pero la ley puede ser cambiada. Si uno, vamos a tocar un ejemplo, tú te lo voy a decir, a ver. Un tipo abandona el empresa, en el 2001. Los trabajadores de este hijo, ¿cómo sigue tomando nosotros? Porque hay una fuente de trabajo. ¿Se entiende? Una, se forma una cooperativa de trabajadores. Sacamos flor de la empresa, con Pablo, con Tapantín, Bruma, Sanova, Lulu. Pasando los 4 años, la empresa más o menos salió a flor. Vuelve a ver. ¿Listo? ¿Y es? ¿Está bien? Sí. Y ahí la ley que es Así es, esta sigue siendo el mismo dueño. La ley está escrita. El juez de que se vota es computado, porque hay otro derecho. Un derecho dice que la propiedad privada sea el señor Lúcia. Pero otra ley dice que los trabajadores tienen, porque los trabajadores ganan los derechos. Todos los chicos van a estar en el pasado. Y ahí el juez va a decir, ¿sabes cómo va a decir? Con las cuatro que hago una, son de cada otra. Si lo vemos, tenía menos. Cuando usted sabe más pelea, la función puede cambiar. Yo le digo, nada está fijo. La pregunta que me hace es lo que salió, pero liberal, vamos a hablar liberal es el pensamiento inglés que se origina en el siglo XVI en Europa y se va ascendiendo por el mundo. En lo político, en lo económico. Neoliberal es un pensamiento que surge luego. Porque el liberalismo sufrió una gran crisis en los años 30, sufrió el Estado de Estado. Entonces, el liberalismo es un liberalismo para todos. Que las unidades liberales desprecian. Con un capitalismo que quiere ser más social. No, bueno, es así. Les digo ahora, les pido que hagan para el lunes que lean el texto que está creando. Y traten de buscar en ese texto ideas que ustedes parezcan difíciles y lo que parezcan. Yo traigo una idea para que ustedes la tengan en cuenta, ¿eh?